cuando siento el dolor por mi amigo que perdí, pienso en Chuito. Y si es felicidad por hallar otra amistad, pienso en Chuito. Él está en mí en cada ocasión. No podría vivir sin Jesucristo. Si me miran con rencor y me aíslan sin razón, pienso en Chuito. Si me acogen con amor, entre risas y canción, pienso en Chuito. Él está en mí en cada ocasión. No podría vivir si no es con él. Cuando todo me va mal y no sé a quién hablar, pienso en Chuito. Me ayuda a comprender cada espina, cada flor. Gracias, Chuito. Él está en mí en cada ocasión. No podría vivir si no es con él. Él está en mí en cada ocasión. No podría vivir sin Jesucristo. Jesucristo.